Siento feliz, cubra tu manto santo, nuestro destino con tu bendición. Virgen de las Mercedes, todos humildes llegamos a ti. Somos los tres amigos que fervorosos vamos a pedir. Aire, lo que viene ahora es para que baile. Aragón te avisa a que cojas aire. Lo que viene ahora es para que baile. Aragón te avisa a que cojas aire. Lo que viene ahora es para que baile.